Esa cosa, baby, cuando tú a mí me rozas, en el estómago siento mariposas. Es que tú estás bien buena, si puta. Me gustaría comerte esa cosa, en mi cuarto tenerte sin ropa, darte respiración boca a boca, ponerte en cuatro y volverte loca. Ella se va con todo y lo mueve como es. Menea ese booty que lo tiene grande, bebé. Viste si tiene grande el bumper y yo que se lo quiero comer. Ella se va con todo. Si tiene grande el bumper y yo que se lo quiero comer. Ya estoy metido a pelo, que esta noche contigo me quedo. No pienses que soy mujeriego, es que siempre consigo lo que quiero. Qué rico te queda ese pantalón, para quitártelo en mi habitación. Solo falta que tú tomes la decisión, si lo quieres en la cama o en el sillón. Sé que no nos conocemos, pero hay algo que los dos queremos. Que nos vayamos de aquí y culiemos. Ella se va con todo y lo mueve como es. Menea ese booty que lo tiene grande, bebé. Viste si tiene grande el bumper y yo que se lo quiero comer. Ella se va con todo y lo mueve como es. Menea ese booty que lo tiene grande, bebé. Viste si tiene grande el bumper y yo que se lo quiero comer. Se movió un jazz, te quiero ver. Te quiero tener toda la noche, mami, te voy a complacer. Te quiero tener hasta el amanecer. Baby girl, mover so girl. Te quiero ver, te quiero tener toda la noche, girl. Te voy a complacer y te voy a complacer. Yo, es lo que me mata, me mata mi gata. No sé lo que pasa, me quema por dentro. No miento y lo siento, siento de llamada. Mi amada, no verte tu parte. Es lo mejor de todo esto. Ella se va con todo y lo mueve como es. Menea ese booty que lo tiene grande, bebé. Viste si tiene grande el bumper y yo que se lo quiero. Para raspar, mami, así que corresponda. Cuando tú me escuchas, tu mente se pone en onda. Si te quedas parada, te castiga la anaconda. Esta noche yo te voy a hacer mi lady. No me digas nada porque soy su daddy. Hoy no te me escapas más, baby. Esta noche yo te voy a hacer mi lady. No me digas nada porque soy su daddy. Hoy no te me escapas más. Ella se va con todo y lo mueve como es. Menea ese booty que lo tiene grande, bebé. Viste si tiene grande el bumper y yo que se lo quiero comer. Ella se va con todo y lo mueve como es. Menea ese booty que lo tiene grande, bebé. Viste si tiene grande el bumper.